policía quisieron rajar. Afuera esperaba un carro celular. Y los periodistas entraron a caer. Los flashes me cegaron, no podía ver. Las dos eran artistas, no puedo entender. Firmaban mil autógrafos, no puede ser. Y Samantha se fueron a bailar y una nueva vida les iba a comenzar. Natalia y Samantha, déjenme escuchar que otro reportaje ahora va a empezar. Se hicieron importantes de ahí en adelante. Hablaban en la tele de fiestas y diamantes. ¿Quién son esas minitas? ¿Me puedes decir? No entiendo de qué hablan y me hacen reír. Y Samantha se fueron a bailar y una nueva vida les iba a comenzar. Natalia y Samantha, déjenme escuchar que otro reportaje ahora va a empezar. Iba a comenzar. Natalia y Samantha, déjenme escuchar que otro reportaje ahora va a empezar. Natalia y Samantha,